20 cooperativas están haciendo alrededor de 200.000 kits en estos 2 meses que siguen, septiembre y octubre. En la ciudad de La Plata es como el centro donde funciona el polo cooperativo en el Parque Castelli, en la calle 26, 65 y 65 y 66. Es el lugar donde se hace el acopio, el corte y la preparación de los kits, igual que en Matanza. Y luego, tanto desde La Matanza como de La Plata, se distribuye.